Nos tomamos unos minutos para conversar con Norma Ojeda, ella es secretaria general de ATE en General Hacha. Están denunciando precarización laboral en la chacra municipal de Gobernador Duval. Muy buenos días, Norma. Buenos días a toda la audiencia de Radio Guernet. Norma, ¿cuál es la situación que atraviesan los trabajadores allá? Bueno, denunciamos antes de ayer la precarización laboral de todos los compañeros trabajadoras y trabajadores de la chacra municipal del Gobernador Duval, donde tienen un sueldo de 60 mil pesos algunos y otros menos, donde los hacen trabajar 8 horas de lunes a viernes y el día sábado lo hacen trabajar 4 horas, ¿sí? Todo por 60 mil pesos. Y bueno, y muchas irregularidades que tiene también la municipalidad de Duval. Uh-huh. ¿Sí? ¿De cuántos trabajadores? Sí, decime. No le dan la indumentaria, no le dan nada le dan. Bien, ¿de cuántos trabajadores estamos hablando? De 15 trabajadores. De 15 trabajadores. ¿Están todos en la misma condición? Sí, todos están en la misma condición en lo que están trabajando en la chacra. Uh-huh. ¿En esa chacra cuáles son las tareas que realizan? Y en la chacra lo que realizan es lo que es la limpieza de los surcos. Por ejemplo, hay una compañera que está con el tema de... con el tema del riego, todo eso. Son gente que, bueno, que ayudan todo a través de la chacra, ¿sí? Y son lo que mantienen limpias las parcelas. Uh-huh. Hola, Norma, Valentina te saluda. Hola, te consulto. ¿Desde cuándo están en esta situación? Esto siempre ocurrió, siempre, desde la anterior gestión, que donde estaba el señor Carlos Garracide. Siempre ocurrió todo esto. Lo que pasa es que los compañeros trabajadores nunca se animaron a denunciar por el tema de que, por perder su trabajo. Uh-huh. Entonces ellos nunca se animaron a hablar. Y hoy se animan a hablar, a denunciar de todas estas irregularidades que hay en la chacra. Aparte el ninguneo, el maltrato, todas esas cosas tienen. Claro. Carlos Garracide falleció a principio de año, era el intendente del municipio de Gobernador Duval. ¿Quién está ahora a cargo del municipio? Está la hija a cargo de la municipalidad, es la intendenta. Es una chica muy jovencita que recuerdo haber visto hace algunos días en una reunión con la gobernación aquí. ¿Han podido acceder a conversar con ella para mejorar esta situación, para tener una instancia de paritaria, digamos? Sí. Hemos tenido un diálogo donde ella está cerrada de decir no, no puede haber mejoras de salario, no puede contratar las chicas que fueron despedidas, porque recordemos que hace 2 meses atrás más o menos fueron 4 compañeras fueron despedidas de esa municipalidad, a lo cual seguimos pidiendo la reincorporación de ella, a lo cual ella dice que no las va a reincorporar, porque no tienen suficiente fondo para hacer la contratación, pero hoy por hoy siguen contratando gente de afuera para trabajar en la municipalidad. Uh-huh. Lo que sí, también hemos estado reunidos con el secretario, a lo cual el secretario, conjuntamente con la señora intendenta, ellos dicen de que, bueno, por el momento no hay nada y es lo que se puede pagar. Claro. Pero bueno, eso no es la cuestión, porque tenemos, como yo le dije en su momento en una reunión, tienen funcionarios que no están trabajando en la localidad de Duval. Por ejemplo, hay una concejal que es de Luis Beltrán y va a trabajar una sola vez en la semana. Después tiene el asistente social, también hay muchos problemas de donde tienen que asistir a familias, y a lo cual no está el asistente social todos los días, está solamente un solo día en la semana, día sábado o día viernes, y no les alcanza con un solo día para atender a todas las personas que hay en la localidad de Duvall. Claro. Entonces tienen todas esas falencias, tienen. Uh-huh. María Eugenia María Eugenia Gracide es la intendenta de Gobernador Duvall. Norma, ustedes dicen, bueno, ya conversamos con ella, nos dice que no va a haber ninguna respuesta a sus reclamos. ¿Van a iniciar medidas de fuerza? Eso es lo que ya están los mismos compañeros, ya dijeron que sí. Hay mujeres en esta lucha que están comenzando para reclamar todos sus derechos. Uh-huh. Sí, porque todo lo que es, todo tienen familia, y como dicen, no llegamos a fin de mes con 60.000 pesos, porque nadie llega hoy en día con 60.000 pesos a fin de mes, y bueno, y están comenzando con esta lucha. Así que la semana que viene vamos a tener otra asamblea con todos los trabajadores para ver el paso a seguir de todo esto. Muy bien. Norma, te agradecemos esta conversación y seguramente volveremos a charlar la semana que viene. Muchas gracias a ustedes, chicas. Hasta luego. Ahí conversábamos con Norma Ojeda, ella es secretaria general de ATE allí en General Hacha, está acompañando el reclamo, está representando el reclamo de los trabajadores de la chacra municipal de Gobernador Duvall. Yo decía que hace poquito vi que la intendenta, la actual intendenta María Eugenia Gracide, que es la hija de quien falleció en mayo, si no me equivoco, del anterior intendente, había estado aquí en Santa Rosa o habían tenido realmente una movida importante porque ellos son uno de los municipios que hizo el cambio total de las luminarias, que el otro día Maurito nos traía esa información, ¿no? Que están en todos los municipios haciendo la transición energética de halógenas a LED. Uh-huh. Bueno, en este caso el reclamo es hacia su gestión y veremos si podemos conversar con ella también para ver cuáles son las respuestas que tiene. Ya volvemos.